viene un día hermoso de calor. No llores, por favor. Vine y me contó que en la mitad de la floresta viví una tribu cuya vida es una fiesta. Ugo, ugo, es la tribu del amor. Todo es comprensión y todo amor es verdadero. Todo el mundo igual, no hay segundo ni primero. Ugo, ugo, es la tribu del amor. Un día encontré un pajarito que me dijo así.